sabor que tienen los sueños que pude alcanzar. Si ese es el camino que tracé contigo, no mires atrás, que hay que continuar. Tantas veces me he perdido, dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar. Y tantas veces me he caído, escribirte una canción de brazos abiertos, de corazones esperanzados, para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte. Volvamos a empezar, sí, la historia.